Travesía. Un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. A los amigos de Radio La Tosca en el 95.1 de la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, quienes gentilmente también retransmiten Travesía, que tiene, como ustedes saben, el objetivo de pasar buena música durante un par de horas. La música que en este caso va a comenzar con una banda que fue histórica, que a finales de los años 60 tuvo un disco debut que fue un éxito absoluto, que incluía en otras, o entre otras canciones, La Rueca, Cuando Yo Muera, en fin, una serie de temas que hicieron que esa generación delirara por Bloodsweat and Tears. Y después de tres discos, la banda tuvo un quiebre, se fue el vocalista, que era un canadiense, David Clayton Thomas, se fue Dick Halligan, que era uno de los arregladores, se fue Fred Lipsius, que era otro de los grandes músicos que la formaban, y hubo como un reacomodamiento con la presencia de un nuevo cantante, que era Matthew Fisher. Para esto habían pasado tres discos y estábamos en el año 1972. Y a partir de ese momento empezó como una nueva etapa, que culminó cuando vuelve Clayton Thomas, pero eso ya es otra historia. Y nos queremos meter puntualmente en el recuerdo de ese primer disco post-Clayton Thomas del año 72, que se llamó New Blood, Nueva Sangre. Y en este caso, el disco no fue editado en Argentina, por supuesto, pero digo, además de eso, no tuvo la difusión que mereció, en función de que estaba básicamente todo orquestado alrededor de Clayton Thomas. Sin embargo, aquí había enormes músicos como los que proseguían con la banda, entre ellos el trompetista Liu Soloff. También estaba Lou Marini en los vientos, Dave Bargeron tocando saxo barítono, Bobby Colombi, histórico también en la batería, Jim Fielder tocando el bajo, Jerry Fisher, el cantante al que hacíamos referencia, Larry Willis tocando los teclados, y George Wadenius, un guitarrista que duró un par de discos y que en ese caso se hizo absolutamente popular por un solo que va a ser en uno de los temas que hemos elegido para difundir hoy. Este disco tiene algunas versiones de compositores muy populares, como es el caso de Bob Dylan, y lo que hemos elegido hoy en realidad son dos temas, uno de ellos que le pertenece a Carole King, que se llama algo así como La Reina de la Nieve, y luego un tema de un muy reciente disco que había grabado Herbie Hancock, llamado Maiden Voyage. From a throne she looks down at the clouds who think youth can be found in a fountain. High on the winds of the river, she will smile at the guys who come off with their eyes, but she'll never dance with them. And it's smoke-filled room of it. Legend is built around believe you're a winner, but with her you will soon mat the test and discover you're just a beginner. Thank you. Son versiones que están grabadas hace 44 años. Blood and Tears, New Blood se llama este disco, originalmente aparecido en octubre de 1972, y los temas de Carole King y Jerry Goffin, Snow Queen, y recién de Herbie Hancock, Maiden Voyage. Nos venimos mucho más acá en el tiempo, puntualmente nos detenemos en el 2004 y en un disco de un pianista italiano excepcional que se llama Danilo Rea. Hemos hablado de este disco la semana pasada, su título es Romántica, y lo que tiene de atípico en todo caso es que hay algunas canciones de compositores vinculados al género romántico, otras, si se quiere, a lo más tradicional, que están hechas de modo jazzístico, digamos, están tamizadas por el jazz como género y las hacen sonar, bueno, absolutamente distintas. Danilo Rea, nacido en Vicenza, tiene 57, 58 años, es uno de los más reconocidos pianistas de aquel país y también en Europa, y está trabajando y grabando prácticamente con todo el mundo, es una figura muy relevante. Y él en esta oportunidad ha vuelto, digamos, a los formatos habituales con los que trabaja, que son los tríos. Tiene muchos discos solistas, pero en este caso estaba acompañado por Ares Tavolassi, que es un contrabajista, y uno de los principales músicos de jazz de toda Italia, que es el baterista Roberto Gatto. Junto a ellos van a interpretar para este disco Romántica las canciones Qué cosa sé de Paoli y después el clásico Torna a Sorrento que pertenece a De Curtis. Thank you. El trío del pianista Danilo Reo junto a Ares Tabolasi en el contrabajo, Roberto Gatto en la batería, el disco es Romántica del 2004 y las canciones de Paoli, Qué cosa sé y recién Torna a Sorrento.